Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos en este programa llamado Catecismo de la Iglesia Católica. En una edición especial, estamos dedicando tres programas, de una forma especial, al comentario no ya del Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos interrumpido durante tres días esa explicación, punto por punto, que vamos haciendo del Catecismo, y hemos dedicado estos tres programas especiales a presentar la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, una exhortación de Benedicto XVI, publicada como fruto recogiendo las conclusiones de la undécima Asamblea General del Sínodo de Obispos, que se reunió en el año 2005, en octubre de 2005 concluyó esa asamblea, presentó al Santo Padre unas conclusiones, allí hubo 245 obispos, padres sinodales, que le pidieron al Santo Padre que recogiese en un documento todas las reflexiones que habían hecho sobre el misterio de la Eucaristía. El Papa nos ha regalado a la Iglesia esta exhortación apostólica, Sacramentum Caritatis. Y estamos, en estos tres programas que hoy vamos a concluir, estamos pidiendo la ayuda de dos hermanos obispos, Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Tarazona. Buenos días. Buenos días, José Ignacio. Muy buenos días, ahí estás fiel, ¿eh? Y Monseñor Jesús Saz, obispo de Huesca, Jaca. Buenos días también. Buenos días, José Ignacio y Demetrio. Pues os agradecemos mucho el que nos acompañéis en estos tres programas y que estemos desgranando pues el contenido de esta exhortación apostólica en este formato un poco de, podríamos decir, a medio camino entre una pequeña entrevista o una mesa redonda, un diálogo entre nosotros. Hemos querido dividir las tres partes de esta exhortación, o mejor dicho, de esta explicación sobre la exhortación. La primera parte, la Eucaristía, el misterio que se ha de creer. La segunda parte, la Eucaristía, el misterio que se ha de celebrar. Y hoy nos correspondería la tercera, la Eucaristía, el misterio que se ha de vivir. Es la parte final de esta exhortación, y vamos a desgranarla con esa libertad que nos da poder introducir comentarios, etc. En todo caso, como los oyentes se pueden imaginar, pues animamos, con estos tres programas, animamos a que se lea esta exhortación, que no tiene un lenguaje pues muy elevado ni muy abstracto, no. Yo pienso que tiene un lenguaje que puede ser leído por todos los fieles, sin necesidad de tener ningunos conocimientos teológicos muy especiales. Animamos pues a que podáis leerlo. Tenéis esta exhortación a vuestro alcance en internet fácilmente, digamos, buscándolo a través de los buscadores habituales, y por supuesto que en las librerías religiosas se han publicado distintas ediciones de esta exhortación apostólica. Bien, vamos por lo tanto a dedicar este tercer programa a la Eucaristía, misterio que se ha de vivir. Como no podía ser de otra manera, al hablar de la Eucaristía, también esta exhortación habla del domingo, de la vivencia del domingo y de la espiritualidad litúrgica. A Monseñor Demetrio le vamos a pedir que nos explique, que nos introduzca cómo presenta el domingo, el día del Señor, esta exhortación apostólica. Ciertamente, la Eucaristía ha introducido en la historia y, por tanto, en la existencia humana, una nueva forma de vida. Es vivir como vivió Él, como vivió Jesucristo, como vive en el cielo, ¿no?, ofrecido e intercediendo continuamente por nosotros. Ese es el culto espiritual, la logique latreia, el culto en espíritu y en verdad, según el Logos. Y los cristianos, desde el principio, ya en las apariciones del resucitado, aparece así, ¿no? Jesús a los 8 días volvió a hacerse presente, es decir, el domingo, o ese primer día de la semana, fue inaugurado por Jesucristo, y el propio Jesucristo vuelve a los 8 días, y los apóstoles, así, cada 8 días, el primer día de la semana, se reúnen, y la primera comunidad se reúne, y tenemos testimonios en San Ignacio de Antioquía, donde habla pues de esa celebración del domingo, del día del Señor, vivir según el domingo, de manera que el domingo no solo es un día en el conjunto de la semana, sino que es el día por excelencia, es el día de la novedad cristiana, es el día del culto cristiano, es el día en que acogemos todo lo que ha sido la redención de Cristo en la cruz y en su resurrección, es el día de la comunidad cristiana, también es el día de la caridad fraterna y de cercanía a los pobres. Ese justa dominicam viventes, vivir según el domingo, es una tónica de los cristianos desde el comienzo, desde los apóstoles, desde la primera comunidad, desde los primeros testimonios que tenemos. De manera que el domingo no es un precepto que la Iglesia ha inventado en la Edad Media, sino que es la vivencia de una realidad, el día nuevo, el día en que Dios hace las cosas nuevas y el día en que los cristianos conectamos y acogemos la resurrección del Señor. De ahí viene el precepto dominical. Dice el Papa en esta exhortación que el precepto dominical es fuente de libertad auténtica. La Iglesia como madre invita y convoca a sus hijos a que participen en la celebración eucarística del domingo. Y dice la exhortación que la vida de fe peligra cuando ya no se siente el deseo de participar. Por eso llegó un momento en que la Iglesia lo puso como precepto, y en nuestros tiempos quizá, pues el precepto suena mal, pero esta exhortación lo revalida. Lo que habría que hacer es descubrir, en su sentido más profundo, qué es el domingo. Es el día del Señor, porque hace referencia a la obra de la creación. Es el día de Cristo, porque es el día de su resurrección. Es el día de la Iglesia, porque es el día de la comunidad cristiana. Y es el día del hombre, porque el hombre en este día está llamado a renovar la alegría, el descanso y la caridad fraterna. El domingo, por tanto, se nos impone, diríamos, como una tarea, como un reto en las comunidades cristianas y en la vida de las parroquias y en la vida de cada fiel. El domingo no es un día cargado, sino al contrario, es un día de libertad. Es un día en el que dejamos los trabajos habituales, es el día en que nos encontramos con los hermanos, sobre todo es el día en que ofrecemos el culto espiritual, el culto nuevo que Cristo ha inaugurado. Podemos después, si queréis, comentar alguna cosa más, pero me parece muy importante porque en muchos lugares el sentido del domingo se va perdiendo. Se considera como el día del deporte, pues el día de viajar, el día de... Incluso el Papa llama la atención de cómo, por haberse podido celebrar la Eucaristía el sábado por la tarde, y puede seguir haciéndose, sobre todo cuando hay escasez de sacerdotes, a veces muchos cristianos, incluso practicantes, pues acuden el sábado por la tarde y ya se han quitado de en medio esta obligación, ¿no? Y queda el domingo, que es el primer día de la semana, pues como un día vacío de Dios. El Papa recuerda que el domingo merece ser santificado en sí mismo, y es el día de participar en la Eucaristía. Si no se puede, pues se va el sábado por la tarde, pero es el domingo mismo el día en que hay que celebrar estos santos misterios, ¿no? Os dejo que completéis, queréis. Un comentario, señor Demetrio. Yo creo que puede llamar la atención esa afirmación que has hecho, esa afirmación de que el precepto dominical preserva la libertad del cristiano. Claro, eso yo creo que puede romper los esquemas del que escucha esa frase, ¿no? Porque claro, dice, pero ¿cómo que preserva la libertad? No la ata, ¿eh? No. Y entonces yo creo que eso sería bueno que nos diésemos cuenta de que también supone pues purificar un poco el concepto que tenemos de libertad, claro. Porque eso supone que nosotros nos demos cuenta que somos libres para amar. O sea, la libertad, pues es esa capacidad que tiene el hombre de amar, ¿no? De amar con todas sus fuerzas, ¿no? Y claro, pues precisamente por eso el precepto lo que hace es preservar al hombre pues de la pereza, de los materialismos, de todos los enemigos que le están impidiendo amar y expresar ese amor a Dios. Dejarse querer, dejarse cuidar por Dios y expresarle también el amor que nos tiene, ¿no? Como nuestra libertad a veces está esclava, está enferma pues porque tenemos nuestro propio egoísmo, nuestra propia pereza, la ley del mínimo esfuerzo, pues esa libertad está enferma y por tanto hay que cuidarla, hay que preservarla para que seamos libres para amar. Yo creo que esa expresión, pues, que has comentado, la verdad es que nos debería de, bueno, pues de hacer hasta reconsiderar un poco qué entendemos por libertad, ¿no? Me parece una expresión atrevida. El precepto dominical preserva al cristiano en su libertad, le preserva de esa libertad para poder amar a Dios, para que no haya nada que te impida, para que haya como una especie de recordatorio, ¿no? Como una bombilla roja. Yo creo que el precepto dominical es como una bombilla roja que se enciende diciendo algo no va bien, algo no va bien. Es decir, no tienes el amor suficiente, no eres suficientemente libre para amar. Y por eso el precepto te está recordando que hay algo que debe ser sanado, que debe ser purificado, porque es el amor el que te tiene que impulsar. En la medida que es el precepto el que tiene que recordártelo, pues evidentemente hay una luz roja que se está encendiendo que dice, cuidado, falta de amor. Como cuando vamos en coche y se enciende un piloto y nos dice, el aceite está abajo. Pues algo así, ¿no? Cuando es el precepto el que nos tiene que recordar, ¿no? Pues que el Señor nos espera en el domingo, es un recordatorio de que el amor pues puede estar bajo de nivel. Y la Iglesia nos preserva con un precepto cuidando esa libertad para la que hemos sido creados para amar a Dios, ¿eh? Creo que es importante subrayar esto. Sí, el Papa amplía después, además de este aspecto, esta libertad que queda alimentada precisamente al participar del sacrificio de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Y de la asamblea comunitaria y festiva que es la Eucaristía, etcétera. Pues además de eso habla del sentido del descanso y el trabajo, que yo creo que quizá las circunstancias en las que hoy vivimos como que desdibujan el domingo, pues porque a veces el trabajo esclaviza también, ¿no? Se considera a veces pues como un absoluto. No digo esos trabajos que son necesarios hacer, a veces en servicios de salud o en servicios públicos, etcétera, ¿no? Lógicamente tiene que haber un turno de servicio al bien común. No, pero eso, esperar que llegue el domingo, el día que voy a tener libre para cargarlo más de trabajo o alargar el trabajo normal al domingo, pues también es importante descubrir el sentido del domingo como día de relativización del trabajo, que nos emancipa de una posible forma de esclavitud. Creo que en nuestro tiempo y en nuestras sociedades modernas está muy generalizada esa esclavitud del trabajo. Es indispensable, dice el Papa, que el hombre no se deje dominar por el trabajo, que no lo idolatre. Y para eso, pues, el sentido primigenio ya del Génesis, ¿no?, del descanso, el descanso dominical, para reemprender las tareas al día siguiente con un nuevo espíritu que nos ha reciclado en la celebración del domingo. Y luego, pues, el Papa también prolonga, además de este aspecto del trabajo, las asambleas dominicales en ausencia de sacerdote. Recuerda cómo, quizá no haya sacerdotes para llegar a todos los núcleos de población, sobre todo en lugares donde hay muchos y pequeñitos núcleos de población. Pues la primera recomendación que da el Papa es que los fieles, si pueden, se acerquen al lugar donde habitualmente se celebra, es decir, en una extensión de 10, 15, 20 pueblos, pues hay un lugar, hay dos, hay tres, donde siempre se celebra la Eucaristía, pues que los cristianos acudan a este lugar, si no están impedidos, ya se entiende, ¿no? Y, bueno, pues los sacerdotes tienen que multiplicarse para las celebraciones del domingo y el sábado por la tarde, pero creo que, esto aunque no lo dice explícitamente, pero lo constatamos nosotros en nuestras respectivas diócesis, pues que no se trata de que sea un trabajo agotador para el propio sacerdote, ¿no? Que por lo demás como que hace que la Eucaristía sea una cosa rápida y de cumplimiento también por el propio sacerdote, sino que sea pues una ocasión de encuentro en la sencillez a veces, pero que sea festivo y gozoso, y que no se confunda, en caso de que el sacerdote no puede ir, pues esto, la oración que puede hacer un laico, hombre o mujer, no se confunda con la Eucaristía, sino que es una reunión de la comunidad, pues, ¿qué voy a decir?, como el rezo del rosario, como la escucha de la palabra, pero nunca será la Eucaristía. Porque a veces nuestros fieles sencillos dicen, más la Eucaristía que dice la monja, o el fulanito o fulanita, pues es más breve y, o incluso más divertida que la que dice el sacerdote, que va corriendo, que tal, o que es aburrido. No es que el Papa descienda a estos detalles, pero sí que están ahí en la conciencia de nuestros fieles, sobre todo en núcleos de donde ha habido mucha despoblación, pues darnos cuenta de que la ausencia de sacerdote debe llevar, esto lo dice la exhortación, a pedir a Dios que mande santos sacerdotes y a pedir con ardor que el sacerdote pueda llegar, para lo cual pues tenemos todos que ponernos a la tarea de pedir a Dios vocaciones sacerdotales y sacerdotes según su corazón, ¿no? Es un problema práctico porque es afrontado también por esta exhortación posinodal del Papa. En algunos lugares, precisamente pues para dejar bien claro que esas celebraciones de la palabra que se hacen en ausencia del sacerdote no pretenden ser ninguna competencia frente a la Eucaristía, ¿no? En absoluto, ¿no? Como decía don Demetrio, pues como, ah, mira, esta misa es más corta, me gusta más esta, es una misa sin cura. Es absurdo, ¿no? En algunos lugares, precisamente para significar eso y para dejarlo bien claro, se ha solido hacer un signo, que es el signo de poner sobre la sede, sobre el asiento del sacerdote que debe de presidir la asamblea, poner allí una casulla o encima del altar o la estola, ¿no? Con ello, de alguna manera, recordando que esa asamblea que se reúne en ausencia del sacerdote a celebrar la liturgia de la palabra, anhela el que pueda haber un sacerdote en ese pueblo en el que ahora no hay sacerdote. Pone esa estola y pone la casulla diciendo, esto que hacemos, lo hacemos al mismo tiempo pidiendo a Dios que nos dé el sacerdote, que nos dé el ministro, que nos dé la Eucaristía. Sería absurdo, ¿no?, presentar esas celebraciones como una especie de competencia, ¿no?, de, bueno, una alternativa, ¿no?, o, pues a la Eucaristía. Yo recuerdo, José Ignacio, que hace dos veranos, uh-huh, el Papa Benedicto, estando con un grupo de sacerdotes jóvenes en el Valle de Aosta, al norte de Italia, le preguntaron por esta problemática, es decir, somos menos los curas de este valle, también hemos envejecido y nos vemos a veces obligados a hacer una celebración de esta índole en ausencia del sacerdote, pues a través de religiosas o a través de algún laico preparado. Y estaban preocupados por esto que estabais comentando ahora vosotros, ¿no? Y el Papa, recuerdo que tuvo una intervención muy clarificadora al decir que esto, mismamente que nace en Francia, donde quizás la secularización incide mucho antes que en Italia y mucho antes que en España, y comienzan a hacer estas celebraciones en ausencia del sacerdote. Pero decía el Papa, han cambiado porque no es la ausencia de un sacerdote que introduce un cambio en lo que es la estructura de la Iglesia, un cambio por el que antes era el sacerdote quien presidía la Eucaristía, y ahora como son menos y están mayores, pues hay que cambiar la cosa. Y entonces da igual, lo importante es que el Señor en su día sea alabado, sea glorificado, leemos su palabra, y entonces decía el Papa, quienes introdujeron estas celebraciones en ausencia del sacerdote, ahora dicen celebraciones dominicales en la espera del sacerdote. Es decir, no es la ausencia como el que firma una realidad que cambia la estructura, como digo, de la Iglesia, sino el que celebra ciertamente el día del Señor porque no puede hacerlo de otra manera, pero es una celebración que no canoniza esa práctica, sino que en el fondo, haciendo así, está pidiendo a Dios, con este gesto que tú ahora recordabas tan bonito, de plastificar, incluso de hacer evidente con una simbología adecuada, que estamos no resignándonos a una realidad que no va a tener cambio, sino pidiendo humildemente que Dios nos bendiga con sacerdotes que puedan presidir en la caridad nuestras celebraciones en el día del Señor. Es hermosa esa imagen, esa matización importante, no en la ausencia, sino en la espera del sacerdote. Pues bien, la vamos a incluir en nuestro lenguaje, será muy, muy hermosa. Y bueno, vamos a preguntarle a Monseñor Jesús Sanz, con respecto a cómo presenta la exhortación apostólica la espiritualidad litúrgica, porque yo creo que engloba, ¿no?, que está englobando la Eucaristía también en lo que es una auténtica espiritualidad con raíces profundas, una espiritualidad litúrgica. Haznos, por favor, una presentación sobre este aspecto. Bueno, podría pensarse que después de todo lo presentado ya en esta exhortación, en torno a lo que creemos y celebramos, pues que sería suficiente ceñirnos en torno a la presencia del Señor resucitado en su Eucaristía, y sin embargo este punto de la espiritualidad y la cultura eucarística introduce una inflexión donde se dice que además de la misa y de la adoración, tiene que abrazar una verdadera espiritualidad eucarística toda la vida. Es decir, no es el momento puntual en el que yo estoy participando en la Santa Misa o estoy adorando al Señor en su sagrario, dos momentos puntuales que tienen un tiempo y tienen también un espacio, sino que, como digo, el Papa introduce la cotidianeidad. Es decir, la Eucaristía tiene que abrazar la vida cotidiana. Cuando estoy presente en la celebración de la Santa Misa y cuando estoy fuera de la Santa Misa, cuando estoy delante del Señor en su sagrario y cuando estoy delante del Señor en otras presencias, las que están por doquier en la vida misma. Por eso el texto de la exhortación relaciona la espiritualidad y la cultura, es decir, una manera diferente de ver la vida a la luz del significado que tiene la Santa Eucaristía, que abrace toda la vida y no algunos momentos o algunos espacios de nuestra propia existencia. Él hace mención a cuál ha sido el resultado de una sociedad planteada, de una vida cotidiana planteada como si Dios no existiera. Lógicamente, dicho esto por el Papa Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, alemán, que de muy niño tuvo que ver y asomarse a un horror y a un error como supuso el nazismo, como botón de muestra de tantos otros que en el siglo pasado y en todos los siglos anteriores y en el siglo que está en curso tenemos que lamentar como fruto del pecado en definitiva. Es decir, el fracaso humano al que ha llevado esta secularización de las cosas, de los afectos, de los proyectos, de las relaciones interpersonales, cuando se ha quitado a Dios de nuestro horizonte, ¿no? Eso ha suscitado realmente un fracaso humano que no ha hecho el mundo más justo ni ha hecho a las personas más felices. Y esto el Papa dice, tenemos que tener delante este dato que no es una opinión, sino que es una terrible constatación. Recuerdo esa expresión del gran teólogo que fue el jesuita, el padre Henri de Lubac, cuando decía, no es verdad que podamos hacer un mundo sin Dios, ya lo tenemos. Pero cuando el hombre ha hecho un mundo sin Dios, lo ha hecho contra el mismo hombre. Es decir, no es indiferente o neutro concebir la vida y estructurarla con Dios que sin Dios. Porque cuando la hacemos sin Dios, la hacemos contra el hombre. Por eso el Papa tiene un primer punto donde dice, tenemos que confrontar las culturas que emergen en nuestro mundo, las que ha habido y las que están, con la cultura que se deriva de esta espiritualidad eucarística. Confrontarnos significa no llegar a un ten con ten ambiguo, donde tú cedes, cedo yo, y hacemos una especie de religión laica, ¿no?, tan en boga por otra parte en nuestros lares. Confrontarse no es perder la identidad, no es ceder en lo que no podemos ceder porque ni es nuestro ni depende de nosotros, sino que aprendiendo de Jesús en la Eucaristía, de su presencia en la Eucaristía, del significado que tiene esa ofrenda de su vida entera, una ofrenda redentora y una presencia que acompaña hasta el final de los tiempos toda nuestra andadura, confrontémonos con otras culturas, porque la vida cristiana que se mira en la Eucaristía introduce un desafío. Es decir, sin ir por la vida, permítaseme la expresión, de pepitos grillos, oponiéndonos continuamente a aquello de lo que se esté hablando, planteando, legislando, etcétera, sí que la vida cristiana que se deriva de la Eucaristía introduce invariablemente un desafío, Y esa vida cristiana tiene que confrontarse con las culturas, porque hay un criterio de valoración, dice el Papa, para examinar lo que en otras culturas se puede encontrar incluso de verdadero. Es decir, que hay elementos que están ahí y que podemos compartir, al menos parcialmente. Ese punto de compartir, porque es común, que no nos lleve a un abajamiento o rebajamiento de lo que es propiamente nuestra posición cultural, es decir, cultura, entendemos, una manera de ver y de vivir y compartir la vida y las cosas. Bueno, pues la cultura cristiana es una cultura eucarística, porque en el lugar desde el que nos asomamos a la realidad, desde el que queremos abrazar las cosas y mirarlas y abrazarlas de una manera nueva, no lo hacemos desde el criterio de nuestra generosidad o desde nuestra bondad, sino desde el criterio de lo que hemos visto hacer y decir al mismo Dios encarnado en su Hijo. Después, este punto de la espiritualidad y la cultura eucarística, él la desarrolla, digamos, vocacionalmente, y tiene para cada grupo vocacional de los que componemos la Iglesia de Dios, desde la llamada que hemos recibido cada cual, tiene como una especie de sugerencias preciosas. Por ejemplo, cuando se dirige a los laicos, ¿cómo un laico puede vivir una cultura eucarística? Él recuerda, el Santo Padre, lo que ya en el Vaticano II fue una novedad importante, que es la vocación universal a la santidad. Esa santidad, en el caso de los laicos, es una santidad en el mundo. Cuando yo leí este texto, me venía a la cabeza lo que a veces he dicho yo en las celebraciones de la fiesta del Corpus Christi, cuando vamos con el Señor por nuestras calles. Bien, pues yo siempre digo que Dios, sin ser un vecino cualquiera, quiere ser entre nosotros un vecino más, porque eso es el significado profundo de la encarnación. Y la procesión del Corpus indica este pasearse de este, entre comillas, benévolamente dicho, vecino especial, que es Dios con nosotros, que se pasea por nuestras calles. Pues bien, yo veo que los laicos podrían ser las verdaderas custodias, que llevan al Señor en la procesión de la vida, que introducen al Señor, siendo ellos sus custodias, en los mil vericuetos de la política, de la cultura, de la sanidad, de la familia, de los vecindarios, de los grandes desafíos que tenemos sociológicos, es decir, en medio de las calles del mundo, en esa procesión de la vida, los laicos son custodias que, viviendo la santidad cotidiana, están expresando lo que es la cultura y la espiritualidad eucarística. Respecto de los sacerdotes, tiene un recordatorio muy hermoso, que cuando somos ordenados se nos dice, al entregársenos precisamente los signos del pan y del vino, y se nos dice, considera lo que realizas, imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. En torno a estos tres verbos, para un sacerdote está todo lo que es su espiritualidad eucarística: considerar lo que hacemos, imitándolo, porque no es una conmemoración extraña, ajena, imitándolo, hasta el punto que podemos confirmar, adecuar, identificar nuestra propia vida con lo que admirablemente descubrimos en la cruz redentora del Señor. Y hace un inciso que me parece que vale la pena que lo digamos en voz alta, invitando a los sacerdotes a la celebración diaria de la Santa Misa. Es verdad que el derecho canónico, como a todo bautizado, también a los sacerdotes, nos dice que tenemos que vivir ese precepto que tan hermosamente antes ha explicado don Demetrio, un precepto que preserva la libertad, recordándonos lo que realmente nos permite ser fieles, ¿no? Es un precepto que recuerda, que vuelve a pasar por el corazón lo que de hecho nos... Y eso también se aplica y es válido para el sacerdote. Propiamente lo que está mandado para el sacerdote es que tiene que celebrar, que tiene que ir a misa, como Dios manda, los domingos y fiestas de guardar. Pero claro, sería una manera tan sumamente raquítica, escasa, iba a decir incluso mezquina, de entender el ministerio, que el Papa recuerda lo que, por otra parte, los documentos del Magisterio y la larga tradición de nuestros santos mejores no han hecho que recordarnos que tenemos que celebrar diariamente a quien diariamente se nos ofrece y se nos da. Y entonces dice, celebren los sacerdotes el santo sacrificio de la misa, y ahí renueven eso que consideran, eso que quieren imitar hasta conformar su vida con ello, ¿no? Incluso, dice el Papa, aunque no tuvieran la participación de los fieles. Y esto yo supongo que habrá levantado alguna ampolla, porque se ha introducido desde hace ya decenios el que el sacerdote tiene que celebrar la misa cuando tiene pueblo, como si fuera el pueblo el que da sentido y legitimidad a lo que significa la celebración del sacrificio de la Santa Misa, del banquete de la Santa Misa, de ese sacrificio que es banquete porque es sacrificio, que es la cena del Señor, la cena redentora del Señor. Cuando celebramos los sacerdotes lo hacemos uniéndonos a todo el pueblo de Dios e intercediendo con Cristo sacerdote, uniéndonos a la única misa que propiamente es la del Señor. Y eso normalmente, deseablemente, tiene que hacerse con el pueblo que se nos confía. Pero si por alguna razón, pues porque no hay gente en donde estamos en ese momento, porque estamos de viaje, por cualquier razón que nos evita tener un pueblo junto a nosotros, tenemos que celebrar la Eucaristía, porque sigue teniendo validez lo que yo celebro como unión esponsal con Cristo sacerdote para la salvación del mundo. En cuanto a la vida consagrada, el Papa comienza diciendo en la exhortación que son tantos los quehaceres preciosos que los diferentes carismas, los consagrados en todas sus formas, realizan en la vida de la Iglesia, en la historia de la humanidad. Pensemos en el campo educativo, en el campo de la sanidad, en el campo misionero o de la evangelización, en tantas de sus formas o expresiones. Y siendo preciosos los quehaceres, dice el Papa, lo que mayormente la vida consagrada tiene que ofrecer no es tanto el hacer, sino el ser. Y está muy bien, lógicamente, que un ser bien plantado y bien planteado genera un hacer que es beneficioso, que es una bendición. Pero no al revés. Cuando el hacer, nuestro hacer, nuestro darnos y desgastarnos no se deriva del ser, es un hacer que cansa y que se cansa, que no es fecundo, que termina por agotar la vida y sobre todo por no generar una vida que continúe, un recambio generacional, una floración de vocaciones. Por eso el Papa dice, de lo que se espera en esta espiritualidad eucarística de la vida consagrada es que los religiosos profundicen en lo que es el ser. No tanto en el hacer que viene después, que tiene que venir después, sino el ser. En la unión con Cristo, Eucaristía, ahí aprendemos, quienes tienen cualquier camino carismático en la Iglesia, a hacer las cosas por amor a Cristo y como el amor de Cristo nos enseña. Y por eso él hace un subrayado a lo que es más gratuito en esta vocación eclesial de la vida consagrada, que es la virginidad. Porque otro tipo de expresiones más vinculadas a la enseñanza, a la curación, al acompañamiento de ancianos, a la, bueno, pues, dices, bien, pues eso es gratuito, se hace con mucha gratuidad, pero también tiene una legitimación y una explicación sociológica puramente mundana, puramente humana, que tiene su valor, evidentemente. El Papa dice, la virginidad solamente se explica por referencia a un tú al que pertenecemos. Y esto se encuentra en la Eucaristía, porque la Eucaristía debe inspirar lo que es la entrega esponsal a ese tú al que pertenecemos. Tiene dos cositas finales, donde además de haber hablado a los laicos, sacerdotes y a la vida consagrada y a la confrontación con las culturas, el Papa dice que la espiritualidad eucarística no desemboca en un moralismo, pero sí en una transformación moral. El encuentro con el Señor en la Eucaristía no debe inducir a un moralismo, una especie de complicación regulada de la vida, sino a una vida nueva, a una vida transformada moralmente. Y él pone un ejemplo precioso que está en el Evangelio, que es el encuentro que tiene Jesús con Zaqueo. Yo siempre cuando leo esa página del Evangelio digo, santo Dios, todo el odio o toda la envidia de aquel pueblo fueron incapaces de mover un ápice, el egoísmo, la insolidaridad, la injusticia de don Zaqueo. Imposible. Y bastó la presencia de Jesús, el nombrarle por su nombre y el autoinvitarse en su casa para que aquel hombre cambiara totalmente. Más que todas las reivindicaciones insidiosas, todas las barricadas en su puerta, todas las acusaciones, bastó que Jesús entrase en aquella vida y Zaqueo no solamente dijese, me he equivocado, he hecho mal, sino voy a devolver 4 veces más. Esa es la transformación moral. Que cuando uno entra en Cristo, cuando uno se postra ante su Eucaristía, vive la espiritualidad eucarística, la vida es transformada moralmente sin ningún tipo de moralismo reductor. El último punto, él lo dedica a la coherencia eucarística, porque esta espiritualidad no genera, lo he dicho un poco antes, una piedad privada. Siempre será personal, pero nunca será privada. Y por eso, quien mira la Eucaristía, quien se nutre de la Eucaristía, quien adora la Eucaristía, tiene por fuerza que dar un testimonio público. Es decir, tiene que haber una coherencia en su vida con aquel a quien adora, con aquel de quien se nutre, aquel a quien vive en el sacrificio de la misa. Por eso, la vida en todas sus tramas, el matrimonio y la familia, la educación, una llamada a los políticos y a los legisladores, una llamada también a nosotros los obispos en nuestra responsabilidad urgidora para que la Eucaristía sea fuente también de un testimonio público de la Iglesia, porque no podemos ir a misa, digamos, no podemos adorar al Señor y después mirar para otro lado cuando está la vida en entredicho, cuando está la verdad manchada, cuando está la paz chantajeada, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que haber un testimonio público que se derive y que dimana precisamente de la adoración y de la celebración de la Eucaristía. Pues bien, llevamos un rato ya largo sin haber tenido un momento de descanso. Hemos escuchado muchas cosas hermosas sobre la espiritualidad eucarística. Queriendo hacer una evocación, ¿no? Se nos ha dicho incluso que tenemos que ser custodios, como una custodia que lleve a Cristo y le lleve a hacerle presente en todos los lugares, ¿no? Ojalá viviésemos también el momento de la comunión y ese podéis ir en paz como un envío en el que seamos custodias que lleven a Cristo, que le hagan presente en todos los momentos de nuestra vida y en el entorno en el que Dios nos ha puesto. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos este programa especial del Catecismo de la Iglesia Católica, que estamos dedicando al comentario de la exhortación apostólica posinodal Sacramentum Caritatis. Estamos dedicando hoy el último de los programas, el tercer programa, que se está centrando en la Eucaristía como misterio que hay que vivir. Le vamos a pedir a Monseñor Demetrio, que nos acompaña, el obispo de Tarazona, que nos explique esto que el Papa reserva para la parte final. Se nos habla de la Eucaristía como anuncio al mundo. Y se explica también, bajo ese envío final, podéis ir en paz, ite missa est, así lo presenta el Papa, y le vamos a pedir que nos explique cómo la Eucaristía es presentada como un anuncio al mundo. Sí, el propio Benedicto XVI, al hablar de la, diríamos, de la celebración y sus consecuencias, o de la celebración y el impulso que produce en el corazón del creyente y en la comunidad que lo celebra, cita unas palabras con las que él comenzó su ministerio de sucesor de Pedro, ¿no? Dice, nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo, y nada más bello que conocerle y comunicar a los otros la amistad con él. A partir de aquí, él va desgranando cómo la Eucaristía no termina con el canto final o con la despedida del sacerdote, sino que esa despedida del sacerdote, ite missa est, tiene también un sentido de envío, de testimonio, como nos ha venido comentando anteriormente don Jesús. El Papa habla de cómo ese movimiento de Jesús, el Verbo eterno que se ha hecho hombre y que se ha ofrecido en la cruz por nosotros y ha resucitado y ha enviado a sus apóstoles al mundo, ese movimiento misionero se genera y se alimenta en cada Eucaristía que celebramos. Por tanto, celebrar, participar en la Eucaristía nos hace entrar, conectar con Jesucristo, que a su vez nos envía a la transformación del mundo, cada uno según la vocación que ha recibido. Y tiene un número esta exhortación que a todos los oyentes recomiendo especialmente su lectura, es el número 85, donde habla de la Eucaristía y el testimonio. La vida cristiana debe ser un testimonio de habernos encontrado con Jesucristo, puesto que la vida cristiana, dice el Papa en varias ocasiones esta exhortación, y lo ha repetido en muchas ocasiones de su pontificado, no es una decisión ética, ni es un conjunto de ideas o de normas, sino que es el encuentro con una persona viva. Pues bien, si nos hemos encontrado con Jesucristo vivo y glorioso en la Eucaristía, al cristiano, si no lo reprime, le sale el ser testigo, porque la vida cristiana es testimonio. Nos dice el Papa en este número, el testimonio hasta el don de sí mismo, hasta el martirio, ha sido considerado siempre en la historia de la Iglesia como la cumbre del nuevo culto espiritual. Es decir, si la Eucaristía ha introducido en la historia este nuevo culto espiritual, esto se prolonga y la misma Eucaristía alimenta el testimonio martirial. Habla de San Policarpo de Esmirna, cuyo relato del martirio es descrito como una liturgia, más aún como si el mártir mismo se convirtiera en Eucaristía, o de San Ignacio de Antioquía, que en sus cartas diferentes según va camino de Roma, pues se considera trigo de Dios y desea llegar en el martirio a ser pan puro de Cristo. De esta manera, el que ha celebrado la Eucaristía y se ha encontrado con Jesucristo no puede callar. Tiene que testimoniar a veces en el silencio, pero siempre con el ejemplo de su vida, que se ha encontrado con el único Salvador del mundo, que es el Hijo Eterno de Dios hecho hombre y prolongado en la Eucaristía. Y ese testimonio precisamente es la evangelización. Cualquiera de los campos donde cada uno se mueve, pero la evangelización tiene como punto de apoyo e impulso fundamental el encuentro personal con Jesucristo, y con Jesucristo como el único que es capaz de transformar nuestra vida, el único que es capaz de salvar a todos los hombres. Y ahí el Papa, con eso termino, invoca la libertad de culto. Hay muchos lugares donde todavía no es posible celebrar libremente la Eucaristía, y por tanto como que está reprimido este caudal de gracia para personas que pueden participar en la Eucaristía y desde ahí ser testigos en su sociedad y transformarla desde dentro. lo que llamamos, llama él mismo, la civilización del amor. En muchas regiones del mundo, el mero hecho de ir a la iglesia es un testimonio heroico que expone a las personas a la marginación y a la violencia. Yo estoy pensando en este momento no en lugares lejanos a nosotros, estoy pensando en lugares muy cercanos, en nuestras propias parroquias y en nuestros propios ambientes. Muchos jóvenes hoy día, y adolescentes, e incluso niños, se ven impedidos de participar en la Eucaristía porque sus amigos se ríen, porque la sociedad les desprecia, porque los margina, incluso los acosa, porque acuden a la Eucaristía del domingo. Papa, en este número, cuando habla de la libertad de culto, a mí me ha sugerido no solo aquellos lugares donde la Iglesia es oficialmente perseguida, incluso prohibida la celebración, sino que me ha recordado el testimonio directo de jóvenes, de adolescentes o de niños que no van a la Eucaristía del domingo porque quedarían marginados y tachados de la vida social en la que ellos viven, a veces en pequeños núcleos de población. Es importante remover esos obstáculos, no solo a nivel de grandes legislaciones o de grandes culturas o civilizaciones, sino remover esos obstáculos a nivel de nuestro pueblo sencillo, que impide, esto es así, por la fuerza social y por el ambiente a veces intoxicado que respiramos, impide que un joven acuda a la Eucaristía el domingo. Claro, si no se puede acudir y no se puede participar, pues Dios lo dará por donde Él sabe, nosotros no lo sabemos. Pero es importante que en nuestra vida eclesial destaponemos esos obstáculos para que podamos participar y beneficiarnos todos de este nuevo culto espiritual que nos lleva a ser testigos, incluso martirialmente, de esa vida que Cristo ha venido a traer y que es la que va a generar la civilización del amor. Os dejo que habléis vosotros. Sí, recuerdo, creo que fue en Colonia, que dirigiéndose al Santo Padre a los jóvenes, les habló de las nuevas formas de martirio que un joven tenía que vivir también en la vivencia y expresión de la fe. Pues porque evidentemente ese joven, el martirio es el martirio propio de quien esa libertad que él necesita reivindicar para poder vivir y expresar su fe supone romper con muchas ataduras, supone romper con muchas esclavitudes. Pero vamos a ser hermoso ver cómo el Santo Padre en esta exhortación habla de que el martirio es la expresión de la espiritualidad eucarística, ¿eh? Es hacerse eucaristía para los demás, es la cumbre del testimonio, ¿no? Es, si me permitís una frase, pues es proclamar ante el mundo que es mentira eso de que al mundo únicamente lo mueve el dinero, el poder y el sexo. Pues no es verdad, ¿eh? Al mundo le mueve el amor. Al mundo le mueve la Eucaristía, ¿eh? Y ese es el testimonio que han dado los mártires y que estamos llamados nosotros, cada uno de nosotros, a vivir martirialmente en este contexto en el que estamos. A don Jesús le vamos a pedir que, dando un paso más, porque el tiempo es implacable y los minutos van para adelante, ¿no? Pues le reservamos también que nos explique pues esa relación que también el Papa explica en la Sacramentum Caritatis, esa relación entre la Eucaristía y el amor a los pobres, la Eucaristía y la doctrina social. Bueno, en las dos fechas que tenemos en el año cristiano para ensimismarnos con el sacramento de la Eucaristía, como son el Jueves Santo, el Día de la Institución, y el Corpus Christi, propiamente la festividad que mira al cuerpo del Señor, son precisamente dos días muy eucarísticos que al mismo tiempo son días de la caridad que se hace gesto, de la caridad que se hace compromiso, abrazo de todas las pobrezas que en el mundo han sido. San Juan decía en esa primera carta, un texto que leemos profusamente en los días siguientes a la Navidad: lo que hemos visto y oído, esto os lo anunciamos. Es decir, la caridad como gesto no es la iniciativa que, que la bondad que tenemos dentro, que la generosidad que también nos anida, pues que en un momento de clarividencia nos arremangamos y decimos, aquí estamos, ¿qué hay que hacer?, ¿con quién hay que hablar?, ¿qué podemos...? No, es de lo que vemos y oímos, lo que vemos en el Señor, lo que escuchamos de sus labios, nosotros después le prestamos nuestras manos y nuestros labios para hacer y decir como en él aprendemos. Por eso hay una estrecha relación entre la caridad y la Eucaristía, como el sacramento del don, como el sacramento de la entrega, como el sacramento también de la redención, de la presencia renovadora de un mundo nuevo que nace del costado de Cristo. Y por esto el amar hasta el extremo implica lo que dice la exhortación, la mística del sacramento. No lo dice con esta expresión, pero dice el Papa, no podemos secuestrar al Señor para vivirlo con una piedad privada solamente para nosotros, porque haríamos del Señor la peor coartada, el más torpe pretexto para vivir una religión que no coincidiría con la cristiana. El Papa dice que en el número 89, que la unión con Cristo que se realiza en el sacramento nos capacita también para nuevos tipos de relaciones sociales. Es decir, que mirar a Cristo en la Eucaristía introduce una manera nueva de mirar las cosas, de mirar las relaciones sociales. Explícitamente, con todos los rostros de pobreza, sean cuales sean las pobrezas, y claro, no las va salpicando el documento en estos números, ya no las podemos ni siquiera aquí sintetizar, pero las diferentes carencias, penurias, heridas que asola la humanidad en este momento tienen que ser descubiertas, como María descubrió en Cana la falta del vino, tienen que ser abrazadas, como Jesucristo abraza en la parábola del samaritano al herido, y tienen que ser renovadas, como antes citando la escena preciosa de Zaqueo, Jesús introduce una novedad en esa vida. Por eso el sacramento de la comunión fraterna, el sacramento del perdón, el sacramento de la presencia, el sacramento redentor, tiene que invariablemente introducir una manera amorosa, distinta, de mirar, de abrazar y de corredimir con quien propiamente es el Redentor, los pobres, los heridos, los que tienen cualquier tipo de penuria. Porque dice que en el número 89, casi al final, algo que es realmente hermoso, de que quien participa en la Eucaristía, quien comulga al Señor, quien adora su presencia, ha de empeñarse en construir la paz en nuestro mundo, marcado por tantas violencias y guerras, y de modo particular hoy por el terrorismo, la corrupción económica y la explotación sexual. Es decir, no podemos hacer del Señor, en su presencia más augusta, más bella, más permeable como es la Eucaristía, como he dicho antes, un pretexto para evadirnos y para escaparnos de ese compromiso con la realidad. Por eso, mirando la Eucaristía, somos capaces también de colaborar, el Papa las cita incluso, con instituciones de diferente índole, para trabajar por el hambre y por todas las lacras, con realismo, sin utopías, con equilibrio y sin equívocos. Es todo un programa, porque esta exhortación y lo que significa propiamente la doctrina social de la Iglesia no es un manual, ya se me entiende, un manual, un libro rojo, el manual de la revolución social, que no pretende. No pretendemos una revolución social, Cristo tampoco la ha pretendido, pero sí una renovación del hombre, y cuando hay un hombre renovado, un hombre que se nutre de la Eucaristía y que adora y reconoce la Eucaristía, no solamente su vida personal es renovada, sino que cambia la realidad, cambia el mundo y gira la historia. Y esto es lo que describe la doctrina social de la Iglesia en todos sus factores. Al final, en el momento final de esta exhortación, el Papa anuncia que se va a publicar un compendio eucarístico, que los padres sinodales de este undécima Asamblea General del Sínodo de los Obispos pidieron también la publicación de un compendio eucarístico. Monseñor Demetrio, ¿qué es exactamente este compendio eucarístico que anuncia el Papa que la Iglesia publicará próximamente? Pues no lo sabemos, pero vamos, fundamentalmente será como un catecismo o como, no sé, un resumen de todo lo que la Iglesia, en su tradición, pero sobre todo en los últimos años, ha enseñado acerca de la Eucaristía. Si es el tesoro más importante que la Iglesia tiene, pues lo lógico es que esto se ponga al alcance de todos de manera sencilla, comprensible, completa, sin reduccionismos. Y yo me supongo que este compendio que se encarga, pues quizá la Congregación para la Doctrina de la Fe o la del clero que se encarga de los catecismos, etcétera, pues elaborarán bajo la guía vigilante y amorosa del Papa Benedicto XVI, que ya hizo el catecismo, puesto que otra petición hubo en otro sino anterior, hágase un catecismo, y ha resultado esa preciosa obra del catecismo de la Iglesia Católica, que en este programa se comenta día tras día. Pues ahora los padres sinodales han pedido como un compendio, un catecismo de la Eucaristía, del sacramento y de todos sus aspectos que hemos venido comentando durante estos días. Espero que ese manual pues sea muy útil para la catequesis, para la fe y la transmisión de la fe en la familia, en la escuela, en los grupos, en las parroquias, etcétera. Será sin duda alguna pues otra joya de la que nos ofrece el Magisterio de la Iglesia. Bien, quiero agradecer muy especialmente a Monseñor Jesús Sanz y a Monseñor Demetrio Fernández que nos hayan acompañado en estos tres programas especiales que hemos dedicado al comentario de esta exhortación apostólica, Sacramentum Caritatis. Les agradezco mucho y la verdad es que creo que lo lógico es que concluyamos diciendo pues que estos tres programas pues no dispensan de la lectura, sino que animan a la lectura de esta exhortación apostólica. Yo concluyo con lo que dice el punto 95 de esta exhortación. A principios del siglo IV, dice, ¿no?, el culto cristiano estaba prohibido por las autoridades imperiales. Se perseguía a los cristianos. Ahí en el norte de África hubo un grupo de cristianos que fueron detenidos y a los que se les recordó que no podían celebrar la Eucaristía. Y fueron martirizados mientras declaraban que a ellos no les era posible vivirse en la Eucaristía. Ellos dijeron una frase que se ha conservado y que el Papa recoge en esta exhortación: sine dominico non possumus, es decir, sin el domingo, sin la Eucaristía no podemos vivir. Pues si no nos permitís vivir con la Eucaristía, pues mira, pues matadnos, porque yo prefiero morir con Cristo que vivir sin la Eucaristía. Nos quedamos con esta frase, porque la verdad es que en ella está dicha todo. Sin la Eucaristía no podemos vivir. Preferimos morir con Cristo que vivir sin la Eucaristía. Y este es todo un programa, esta es casi la conclusión de esta exhortación. Les pido a mis hermanos obispos, a don Jesús y a don Demetrio, que me acompañen en esta bendición con la que concluimos estos programas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre. Señor.